Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y como cada programa de verdad, créanme que es un gustazo enorme el que estén con nosotros disfrutando de lo mejor del pancracio luchístico, siendo que ahora platicaremos un poquito de algo que realmente nos tiene un poquito agobiados, bueno, no agobiados, sorprendidos tal vez sea la palabra, y tal vez lo teníamos un poquito esperado. Pero sigamos con la presentación. Sí. Hoy es jueves ¿qué? 19 de septiembre. Jueves 19 de septiembre de este 2013, exactamente. Jueves que ya por fin se despejó un poco el cielo. Después de casi una semana. Exactamente, después de casi una semana de intensa lluvia, bueno, no intensa, sino constante lluvia, como día y noche. Como cuchillito de palo, güey. Sí, no... cortaba, pero como fregaba, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, por desgracia, hermanos de otras ciudades, como lo es Guerrero, como lo es Veracruz, Oaxaca, Chiapas. Y ahorita tal vez Baja California, no sé cómo esté por sí, allá. Ah, sí, todavía falta Sinaloa y las Baja Californias. Exacto, las Baja Californias. Esperemos que esta tormenta tropical, que bueno, ya se estaba convirtiendo en huracán clase 1, sea y les pase rápido y leve, ¿no? Sí, exacto. Realmente hay centros de acopio ahorita para lo que es Guerrero, para lo que es Veracruz y para lo que es Sinaloa. Oaxaca, Guerrero, Oaxaca. Sinaloa, Chiapas, Veracruz, ya lo digo. Puebla también. Un poquito en algunas zonas, espero puedan ayudar, espero puedan apoyar. Vayan a la Cruz Roja. Sí, a dejar alimentos no perecederos, agua potable. Híjole, sí, la verdad sí necesitan de mucha ayuda y bueno, hay que estar tomados de las manos para poder echarnos eso es todo, el apoyo, ¿no? Bueno, a mi lado, como ya lo estaban escuchando, mi hermano, amigo y compañero del alma, Paquito Arreola, ¿cómo estás, mi hermano? Un poco adolorido de la garganta. Estos cambios de clima sí te dan en la torre, Sí te dan en la torre. Uno que vive de la voz. Sí, ella no. No, qué bueno que no bebimos del rostro, sí. Mi hermano, porque si no ya nos estamos muriendo de hambre. Sí, si así ya la estamos viendo pechona ahora, imagínate. Sí, oye. No, en la cara no, porque soy artista. Exacto. Pero no, bueno, tú tienes tú eres saulizazo. Saulizazo. Tú eres el saulizazo poblano, entonces podrías vivir de tu voz fácilmente. Es más, tú le podrías doblar la voz a Saulizazo. Si perfecto, en algún momento. Deja nada más que le entre un poquito más al cigarro, mi compadre. Y ya después podremos hacer el doblaje. Ándale, exacto. Pero bueno, les recordamos los canales de comunicación que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like. Denos me gusta, denos like. Estén al pendiente de todo eso, de lo que subamos. ¿Qué más? lacavernaria.com, ahí nos andamos apareciendo 4 veces a la semana. Y por si nos quieren mandar unos mensajillos directos, pues también ahí mismo a través de la página, o si no a través de Twitter, el de un servidor @fcoarreola, el de Omar es o_davila71. Para que le manden saludos, le manden mentadas y todo eso. Y todo lo demás. Y todo lo demás. Recuerden que lunes, miércoles y viernes. Jueves. Bueno, es que como se trepa el viernes, como que no lo tomo mucho. Bueno, jueves hacemos la grabación. Como lo publicamos el viernes en Facebook. Exactamente. Pero lo subo desde el jueves. Bueno, desde ya está jueves. En la página. Entonces, desde el jueves. Lunes, miércoles, jueves en la página directa de la Cavernaria Radio. Y viernes en Facebook. Bueno, chéquenlo, hay notas, hay... bueno, siempre tratamos de actualizar, Paquito trata de actualizar lo que es todo este sistema de las redes sociales. Ya llevamos más de 200 notas en la página. Más de 200 notas. Porque andabas con el pendiente. Créanme que no es nada fácil y que son notas de calidad. En un año, chéquenlas, en un año exactamente, y por las que nos faltan todavía. Sí, exacto. Así que muchísimas gracias a todos, a todas las personas que nos han dado like y que se han dado la molestia y tiempo. Ahora denle clic a la publicidad. De poder leer lo que son las notas que sube mi buen Paquito, créanme, cada comentario y cada sugerencia es importantísima y nos ayudan en demasía a lo que es la realización de este su programa. Y denle clic a la publicidad, es en serio, nos ayudan económicamente, extrañamos comer carnita. Es decir. Comer carne. En fin, vamos a entrar en materia. Entramos en materia. Teníamos un evento así como que importante, no sé. Ay, no, claro. sí, muy importante. Relevante, no. un evento que, relevante. Que, en este que el año. Consejo cumplía 80 años. Ah, órale. No, no es cierto. No, espérate, no, así no. Pues sí, el pasado viernes se celebró la función de 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Y por dónde quieres empezar? ¿Por el principio o por el final? Bueno, empezamos por el principio para que el final sea más guapachoso y querendón. Tal vez nos llevemos el programa nada más con esta nota, no sí. sé por qué lo presiento, sí, o al menos un poquito más de la mitad. Ah, claro. Pero bueno, lo creo. Este pasado viernes 13 de septiembre se llevó a cabo en la Arena México el regocijante aniversario 80 años del Consejo Mundial de Lucha Libre, la empresa más longeva de lucha libre en el mundo. Ay, esa ya te la aprendí, esa ya te la enseñé. No, es cierto. Que bueno, en general, pues no suena mal. En general no suena mal. Ah, bueno, espérate, primero vámonos por lo técnico. En cuanto a la transmisión por internet, no hubo quejas más allá de la calidad de imagen. No, tuve la oportunidad de verla ya que llegué a mi casa casi 10:30. pero allí, y aparte que sin internet, ¿qué se le va a hacer, no? pero en general, por los comentarios que estuve leyendo, nada más se quejaron de la calidad de imagen de la transmisión. Bueno, que es algo tal vez normal dentro de los parámetros de la red. Exactamente, no, tal vez Terra no tiene la ¿cómo se llama? La tecnología para transmitir en alta definición como lo tiene Ustream o cualquier otro, bueno, principalmente Ustream. Pero bueno, lo importante es que hay que recordar que fue gratuito. Exactamente. Entonces, tal vez tenía la calidad. Recibieron lo que por lo que pagaron entre comillas. Claro, ni mucho, ¿no? Ni poco, ni tampoco. Exacto. Así que creo que la calidad es lo de menos. Bueno, no si tiene que ver. Con que se viera, ¿no? Exactamente. Con que no se viera pixeleado, pero se viera decente. Sí, exacto. Exactamente, ¿no? Entonces, por ese lado, todo estuvo bien. Sí, recordando que la Triple Manía 21 se intentó transmitir por internet y como a los 15-20 minutos se les cayó el sistema. Y ese sí fue pagado. Al servicio que proveía, o que más bien que se encargó de toda la transmisión, que no fue cosa de AAA, sino de la página que usaron para transmitir. Pero bueno, al menos mira, ya tienen dos eventos importantes que se transmitieron por internet, ya dieron un paso importante, que fue lo bueno. Como que ya le vieron un potencial. Y bueno, Terra ya tiene como, ¿qué será? Un año y medio transmitiendo las funciones del Consejo por internet, al menos las del domingo. Entonces, no era tan improvisado el asunto este. Lo bueno, ahí estuvo, fue gratis. Claro. La calidad de imagen no fue tan buena, pero se pudo ver. Entonces, ese lado estuvo bien. Perfecto. Por ese lado estuvo bien. La cuestión tecnológica de transmisión y todo eso, nada más. Habría que checar quiénes fueron los comentaristas, si fue si estuvo el doctor Morales y Riaño y cómo se llama el otro, Miguel M. Linares, y bueno, los comentaristas tradicionales o los que transmiten o los que comentan normalmente las funciones de los viernes o los comentaristas de Fox Sports o TVC, no sé cuál cadena transmite ¿Cuál otra cadena transmite las funciones del Consejo? No, nada más habría que checar eso. Y qué bueno, hablando del doctor Morales, qué buena arrastrada le dieron al Canelo, punto y aparte, nada más. Como paréntesis. Como paréntesis, punto y aparte, para cerrar la mala semana de que comentábamos de que México le fue mal en todos sentidos. Pues bueno, el Canelo perdió. Mayweather le dio una lección de box, estaban comentándolo, muy bien comentado. Uh-huh. Mayweather hizo su trabajo, es un hombre pedante, es un hombre atroz, fanfarrón, horrible. Que sustentar. Pero sabe muy bien hacer su trabajo y el box, zapatero a tu zapato, Canelo. Ahora sí que tal vez te quedó un poquito grande el contendiente. Es muy bueno. Sí. Canelo es muy bueno. No, voy a quitar el dedo del renglón. Canelo tiene ese potencial, pero todavía no era para enfrentarse a Mayweather. A Mayweather. Sí. Punto. Eso es todo. Ya eso fue todo. Ni modo. Nada más como vamos a seguir apoyando al compadre. Recordando ese detalle de que México le fue mal toda la semana pasada, pues bueno, el Canelo cerró eso. Y ahora sí, lo que fue la función. Sí, lo que fue la función. Pues empezando con un duelo México-Japón. Otra vez bien sabroso. Con un duelo México-Japón. Principalmente Japón siendo representado por ex elementos de la New Japan. Como Tomohiro Ishii, que hizo su debut en la Arena México. Y mira dónde, en qué momento vino a debutar. En vez de habernos dejado a Tanahashi otra semana, pues no, nos mandaron a Tomohiro Ishii, que bueno, a lo mejor no tiene tanto cartel, pero ha hecho cosas importantes en el último año. Que bueno, se hizo acompañar de Okumura y Namahage. Y abrieron el encuentro enfrentándose contra Stuka, Fuego y Rey Cometa, que bueno, estos luchadores tienen pleito cantado con los japoneses. Recordando que en algún punto Rey Cometa rapó y desenmascaró y rapó a Namahage en menos de un mes, casi. Sí, fue en menos de un mes, en marzo precisamente. Y aparte de que perdieron frente a estos japoneses los campeonatos de parejas de la Arena Coliseo, ¿no? Nada más así como brevario. Entonces los japoneses, pues bueno, llegaron muy quítate que ahí te voy. Y en dos caídas al hilo se llevaron la victoria. Así de sabrosos llegaron los japoneses, que órale, dos caídas al hilo, sin batallar mucho estos japoneses. ¿Qué más podríamos comentar de esta lucha? Tal vez la que abrió los ánimos del público, uh-huh. Un muy buen resultado. A luchadores de calidad, el cartel realmente estuvo integrado por luchadores de buen nivel, uh-huh. Alto nivel, tal vez me hubiera gustado ver una lucha de mujeres. Sí, de minis a lo mejor, pero sí, exacto, lo comentábamos el programa pasado. Oye, que el domingo pasado, perdón que te interrumpa, bueno, el domingo pasado estuvo en disputa el campeonato nacional femenino. ¿Ah, sí? Sí. Y en vez de que lo hubieran puesto ahí mismo, claro, para el viernes, no, vamos a dejarlo para el domingo. Ah, bueno. Chale, bueno, eso es de programación, ya no nos sorprende. Bueno, también las damas tienen derecho. Sí, exacto, hubiera sido bueno verlas por ahí. Vamos a un corte. Si nos dio tiempo de hablar un poquito de la lucha, vamos a un corte y regresamos. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, estamos comentando acerca de estas luchas magníficas que hubo en el cartel del 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, y la que estamos por mencionar, por comentar y por discutir tal vez un poquito, bueno, no un poquito, ni polémica. Ya sabrán por qué. En fin, esta lucha, cabellera contra cabellera entre dos grandes maestros. Bueno, un gran maestro y un muy buen oponente, así lo voy a poner. El gran maestro lagunero Blue Panther, junto con un excelente oponente que es Averno. Estos dos luchadores perdieron la máscara en su momento y se han mantenido en el gusto del público, así como en el gusto luchístico, que aunque es parecido, pero no es lo mismo, créanme. Buenos contendientes, una muy buena lucha, definida hasta la tercera caída. Y hay algo interesantísimo en lo que es las letras pequeñas del contrato. Sí, que no estábamos enterados hasta ahorita que... Bueno, no hasta ahorita, hasta que vimos más o menos las crónicas de Narnia. De la... las crónicas de... No, no es cierto. Las crónicas de la función del 80 aniversario. Y eso fue como que una lucha pactada que solo iba a ser lucha de rendición. ¿A qué se va con esto? Pues bueno, era dos de tres caídas, pero las caídas solo las podían ganar rindiendo a su oponente. Tal cual, rindiendo. Van a decir ustedes, bueno, técnicamente en el conteo de las tres palmadas por espaldas en la lona es una rendición. Sí, bueno, pero sí. Pero aquí es sacarle la rendición así de rindo. De me rindo, de decirlo. O de este manoteo de... Ajá, bueno, como lo que se llama tap out, ¿no? Tap out. O sea, que es básicamente golpear la lona con la palma. Exactamente. Sí, bien. O golpear, o hacerle así golpear con la palma al rival, así como diciendo ya, ahí muere. Ajá, exacto. Ahí muere. Decirle, suéltame, ¿no? Exacto, básicamente, ¿no? Que bueno, puede ser muy de gringo esta, se ve muy gringadera este asunto, pero la verdad, en una lucha de apuestas y con estos dos luchadores, se ve sabroso. Aquí sí le podemos decir que le copió a la WWE, sí, le copió a la WWE, pero lo copió bien. Sí, sí, sí, sí. Lástima que... Lástima que la lucha tuvo un final bastante polémico. Así repasando, la primera caída fue para Blue Panther, que se lo llevó le sacó la rendición con palanca al brazo y tijeras. La segunda fue para Verno, que terminó rindiéndolo con una cruceta. Y la tercera caída fue para... fue para Verno. Que aquí es donde viene la polémica. Que aquí es donde viene la polémica. Que bueno, por ahí voló. Bueno, primero por ahí Averno intentó llevárselo al toque de tres a Blue Panther. Y que bueno, aquí el Tirantes, que fue el referee, le dijo que no, esta lucha solo podía terminar por rendición. Blue Panther, el Tirantes se distrae por X o Y. Blue Panther le saca la rendición. Pero aquí lo que pasó fue que Mephisto, el second de Averno, pues aventó la toalla. Y sin más ni más, pues Blue Panther celebró. Y total que Tirantes no se dio cuenta de esto. Ahí sí Blue Panther se vio bastante novato, por así decirlo. Claro. Se vio un poquito novato y celebró antes de tiempo. Y pues que aprovecha Averno y se lo lleva a la rendición. Y ahí quedó. Ahí quedó la cabellera de Blue Panther por segunda vez en menos de un año. Sopas. Aunque de todas formas, si el Tirantes hubiese visto esta toalla, y si seguimos las reglas, y el Tirantes es un amante de las reglas, según él. Es un fiel aplicador de la justicia. Exactamente, es un fiel aplicador de la justicia. De todas maneras, no le hubiese dado el triunfo a Blue Panther, ya que tal cual las reglas dicen que tiene que ser con rendición del oponente, con lo que comentábamos hace un momento. Entonces, exacto, Blue Panther creo que se le desfasó lo que es esta condición en la lucha. Digo, es normal y lógico, tal vez por la euforia, por la emotividad del momento, y simplemente a veces ya tenemos como que predestinado algo, alguna acción en nuestra cabeza, y cuando vemos la toalla ya lo tomamos por automático que es un gane para nosotros, ¿no? Sin embargo, esta no era la ocasión. Uh-huh. Era muy distinto. Averno aprovecha, y bueno, aprovechó muy bien y se llevó la cabellera de Blue Panther. Bueno, dos veces en menos de un año, es sí, híjole. Exacto. Recordando que la anterior vez la perdió frente al Negro Casas. Sí, fue al Negro Casas. Fue el Felino. Primero rapó el Felino y luego la perdió al empatar con Negro Casas en diciembre. Entonces, ni modos. Híjole, una muy buena lucha. En marzo. Tres caídas. En menos de un año perdió la cabellera dos veces. Tres caídas, condiciones distintas a las convencionales, ni modos. Así es esto, y después, bueno, también algo tuvo que ver lo que es el buen Tirantes. Exactamente. Ni modos. Y ¿qué le podemos hacer? Sí, porque fíjate que desde que llegó al consejo el Tirantes como que ya está más normal, ¿no? La fanfarronería ya no es tan, ¿no? Ya no anda como en el plan que traía Triple A, nada más así como dato. Y bueno, en otras luchas, las luchas que fueron antes de este encuentro, que esta lucha de cabellera contra cabellera fue la cuarta lucha. En lo que fue la segunda lucha, pues para seguir calentando los ánimos, Mephisto, Niebla Roja y Euforia se enfrentaron a Titán, a Super Porky y Máximo, que bueno, levantaron por ahí los ánimos y al final los rudísimos. De siete suelas, diría el doctor Morales, se llevaron la victoria en este encuentro. Que por ahí leyendo crónicas, Super Porky voló demasiadas veces, tomando en cuenta el físico del señor, alcanzó a volar varias veces. Entonces es como lo destacable del encuentro, pero al final los rudos se llevaron la victoria. Y bueno, siguiendo adelante, en lo que fue la tercera lucha, y lo que para muchos fue el encuentro de la noche. En relevos increíbles, Tiruri, Rush, Marco Corleone y Vangelis se enfrentaron a Negro Casas, Shocker y Terry. ¿Qué tal? ¿Cómo viste? Bueno, ¿cómo leíste este encuentro en este caso, ¿no? Porque no lo hemos podido ver, ya queremos verlo. Tal cual. Rush, Marco Corleone y Evangelis, tres buenos contendientes. De mala manera, tal cual. Bueno, muy rudos, rudísimos, sí. Exactamente. Vencen a Negro Casas, Shocker y Terrible. Negro Casas y Shocker creo que han tenido dos que tres roces en algún momento. Y Shocker ha estado como que muy entrometido en las luchas de Negro Casas. Entonces. Y Rush. Exacto. Shocker, un luchador. Shocker. Sí, un luchador de buen nivel que desgraciadamente ha estado fuera o lo han mantenido fuera algunas lesiones que ha tenido la vez pasada fue en la rodilla, perdiendo uno de sus títulos, o mejor dicho, teniendo que ceder este título a un nuevo participante, ya que él no lo podía defender tal cual. Entonces, Shocker creo que es lo que está tratando de hacer, está tratando de recuperar terreno con lo que sea, y se ha ganado algunas enemistades, y es lo que pretende él, ¿no? Tener esas enemistades para poder, ya lo comentaba, ganar ese terreno ya perdido y poder hacer algo nuevo y que lo siga manteniendo dentro de las primeras filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ay, exactamente, el resultado aquí es que Rush y su equipo se llevaron la victoria en dos al hilo. Llegaron bien, sacarle puntas ellos también, así como los japoneses. Y se llevaron la lucha en dos caídas al hilo, algo bien raro. No es sarcasmo, sí es algo bien raro ver más de una lucha que termina en dos caídas al hilo. Exactamente. ¿No? En una misma noche. Pero yo creo que también era por el tiempo, siento, eran bastantes luchas. Sí, para la verdad, este 80 aniversario. Eran bastantes luchitas. Entonces, de pronto meterle, imprimirle velocidad, supongo que fue una de las estrategias del consejo para no. No te creas, también no aturdir tanto a la gente y que ellos nos hubieran presionado por el tiempo, que también económicamente cuenta. Que sí, también. Sí, lo vemos del lado empresarial. Claro. cuenta bastante. Que como dato se llenó la toda la función. Y lo que fue la lucha semifinal entre lucha y lucha estelar, por así decirlo. Que lucha. Exactamente. Por el campeonato de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Los campeones, los estetas del aire. Mira, en esta sí la tiene, hijo. ¿En esta? ¿Tú qué dijiste? Que se la iban a llevar los... ¿Ah, sí? Iban a retener el título. Déjame, le voy a checar al rato. Va, ¿verdad? La próxima semana. Sí. ¡Gol! Se enfrentaron a los revolucionarios del terror, Pórvula, Dragón Rojo y Rey Escorpión. Que, los pusieron... Hubo una lucha de campeonato al menos. Estuvo en la semifinal, no estuvo mal. Y al final, los estetas del aire supieron... hacer valer su condición de campeones. Exacto. Y defendieron bien este campeonato. Que por ahí ya les andan apareciendo nuevos retadores. A ver qué quiénes son. Que por ahí anda Volador Junior. Que sí, otra vez el Mister Águila y el Cráneo. Y todos ellos, ¿no? Que total, hay demasiados campeonatos. Total, eso no, nunca va a sufrir el Consejo Mundial de Lucha Libre. Que si quieren retadores, agarren al que quieran, casi, ¿no? Exactamente. Y bien por los estetas del aire, bien por ellos, Místico, Máscara Dorada y Valiente han demostrado ser una tercia interesante y bien acoplada, tanto para retener su título de ¿cómo se llama? Su título de tercia. Título de tercia, exactamente. Todo eso. Y bien ejecutado, bien aplicado. Y ellos, si siguen con esta racha y si siguen entendiendo y haciendo equipo, lograrán todavía un poquito más. Exacto. Que independientemente de que estén haciendo equipo, cada uno de ellos solos, por así mencionarlo, también son buenos. Exactamente. La saben armar. Exacto, Valiente, Máscara Dorada, que Máscara Dorada pronto se va de un ratillo a Japón. Bien. Se va por una fecha. Y Místico 2 que anda pisando fuerte en el chavo. Bien. Y vamos a un corte y seguimos. Vamos y venimos. Vamos y venimos, que todavía tenemos que hablar de la lucha estelar. Que hubo más polémica todavía por ahí. Pero vamos a un corte y regresamos. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Santo, Santo mío. oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Este 80 aniversario estuvo de fábula, estuvo dándonos muchas muestras de maestría luchística y también algunas que otros abucheos por la forma de definirse alguna de ellas, como lo fue la mencionada lucha de Blue Panther contra Verno, máscara contra máscara. Pero bueno, todavía más polémico y más mencionado es la siguiente lucha, que es la lucha estelar. Recordemos que iba a haber una etapa de relevos increíbles. Empecemos por el principio, caída. Dirían por ahí. Ándale, a ver. Tenemos una lucha de máscara contra máscara. Exacto. Bien. El último guerrero enfrentando a Atlantis. Bien. Repasando la historia. Exactamente, repasando rapidísimo la historia. Último guerrero se va a enfrentar a Atlantis máscara contra máscara. Pero después llegan dos chicos aventura y quieren darse la oportunidad de también disputarse la máscara. ¿Quiénes son? La Sombra y Volador Junior. Ellos dicen, meten su cuchara hasta el fondo. Tanto que el consejo les dice, va, te voy a dar una oportunidad. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Ya sé, tengo una idea y un plan que no puede fallar. Vamos a hacer dos equipos. Fallar entre comillas, sí, claro. Fallar entre todo comillas. Todo esto es como que, sí, muy entre comillas. Vamos a hacer dos equipos. ¿Qué te parece si Último Guerrero y Atlantis hacen pareja para derrotar o para ganar a La Sombra y a Volador Junior, que también estarán haciendo pareja? Se van a enfrentar estas dos duplas. Y quien salga victorioso tendrá la oportunidad de disputarse las máscaras. ¿Qué les parece? Sale la conferencia. Pero para que tengan un break, les vamos a poner una lucha de más, que fue la mencionada ya lucha de los Estetas del Aire en contra de los Revolucionarios del terror. Bien, fue como que la lucha de descanso, muy buena lucha, de eso no decimos nada, en donde salen victoriosos los técnicos y retoman o retienen lo que es su título de tercias. Bien. Uh-huh. En estas duplas de Último Guerrero haciendo pareja con Atlantis, sale Volador Junior y La Sombra también haciendo pareja. Y bueno, si bien la... ¿cómo le podríamos decir? La maestría que tiene Último Guerrero y Atlantis, junto con el tiempo ya de estar luchando, que antes eran amigos, por cierto, no fue suficiente. No fue suficiente para poder concretar y llegar a esta última lucha para enfrentarse y disputarse las máscaras. Mm-hmm. ¡Qué casualidad! Ya acabamos mal, ¿no? Exacto, entonces la gente se queda en shock porque la última lucha tuvo que haber sido Atlantis y Último Guerrero máscara contra máscara, no La Sombra y Volador Junior. Mm-hmm. Digo, los chavos también tienen lo suyo, yo no me aparto para nada. Sin embargo, este era ya una lucha pactada desde marzo, de este mismo año, desde marzo, que bueno, que para firmarse estuvieron al día, pero para concretarse la lucha, no. No le pusieron fecha hace 12 años. Y ya, se le quedaron librados. Sí. El programa pasado comentaba con Paquito y le hacía la pregunta, y tal vez la observación. Están en juego dos de las mejores máscaras que ahorita tiene el Consejo Mundial. Una de ellas más que otra. Bueno, sí, dos de las más antiguas. Exactamente. Y las cuatro son importantes. Pero Atlantis, sin la máscara, nadie lo pudo haber visto. Sí. Y Último Guerrero es un luchador que lo ha estado haciendo muy bien. Y su trabajo lo ha valido para retener y para poder portar con orgullo su máscara. Volador Junior y La Sombra, dos jóvenes, dos sangres jóvenes que han dado el todo por el todo en el cuadrilátero, que han sabido demostrar sus aptitudes luchísticas, en el aire son geniales y el cariño de la gente lo tienen al 1000%. Exacto. Entonces, ¡nos cuchillaron! ¿Con quién voy a perder más? ¿Quién tiene más tiempo? Si lo corro, ¿a quién tengo que finiquitar con mayor lana? O sea, los que tengo de viejos, ¿no? Estamos hablando de Atlantis y Último Guerrero. A ellos les tendría que pagar el triple. Bueno, todos los tendrás que pagar el triple. Pero es una lucha de apuestas. Es una lucha de apuestas. No es cualquier cosa. Pero también tomemos en cuenta el tiempo que ya tienes laborando y el lugar que tienes dentro del público. Exacto. Digo, chicos y grandes, y mi abuelo aún han visto Atlantis. Ahorita nada más. Los chavitos, bueno, los más jóvenes, son los que conocen de mejor forma a La Sombra y a Volador Junior. Entonces comentábamos el programa pasado que tal vez por cuánto pesan estas dos máscaras de Atlantis y Último Guerrero, no se iba a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque tal vez perderían demasiado si alguno de ellos perdiera la máscara, y yo me inclinaría que todavía se perdiera más con la máscara de Atlantis. Sí, que bueno, en general tengo sentimientos encontrados, ¿no? Que la parte en la que, bueno, tuvimos un máscara contra máscara, no eran, digamos, cualquier luchador el que estaba en ese encuentro estelar, pues eran dos de los protagonistas, o bueno, dos de los estelaristas en este momento del consejo, dos de la de los luchadores jóvenes del consejo, pero a mí lo que nunca me terminó de cuadrar, bueno, fue que hayan firmado el máscara contra máscara Atlantis y Último Guerrero desde tan temprano en el año, desde marzo, como dice Omar, nunca le pusieron fecha hasta agosto que empezaron a, o más bien que presentaron parte del cartel de este 80 aniversario, y que bueno, a mí me deja insatisfecho de cierta forma, porque pues bueno, nada más nos dieron a tole con el dedo casi. Por aquello de que, bueno, sí, miren, tenemos Atlantis y Último Guerrero. Se van a enfrentar por las máscaras. ¿Cuándo? No sé, pero miren, sí lo firmamos. Entonces, nos supieron jalar, nos supieron llamar la atención. Lograron captar nuestra atención. Tristemente, pues bueno, como lo digo, nos bailaron. Nos dieron algo que no queríamos ahorita. Sí nos hubiera gustado verlo un poquito más adelante. Pero yo en particular no era lo que quería para esta lucha estelar del 80 aniversario. Creo que hubiera sido un poquito más llamativo el encuentro de Último Guerrero y Atlantis. No importa qué tan viejo esté Atlantis o qué tan qué tan viejos estén Atlantis y Último Guerrero. Creo que Atlantis es más viejo que Último Guerrero. Pero insisto, a mí lo que no me cuadró fue eso, que hicieron mucha faramaya, hicieron mucho baile, y miren, sí los vamos a poner, sí los vamos a enfrentar, y a la mera hora nos sale con esto, ¿no? Que bueno, algunos están satisfechos, otros así como yo tienen sentimientos encontrados, y a la vez, pues bueno, yo en general no estoy contento con lo que fue la lucha estelar, insisto, independientemente de qué tanto había en juego. Lo veo más en el sentido de que de cierta forma se engañó al público, más que nada es lo que no me cuadra en esta función del 80 aniversario, y sobre todo que no nos queda claro si, bueno, más adelante volverán a firmar un contrato, no creo, o solo firmaron el contrato para este 80 aniversario. Estoy seguro que solo fue eso. Ajá, esperemos que no sea así, pero bueno, de todas maneras no nos queda muy claro. Ojalá que no sea así como tú dices. Y por lo pronto, pues el consejo nos llevó a Chihuahua a un baile. Entonces, eso es como que lo negativo de esta función. Que bueno, si me hubieran dicho desde marzo, oye, vamos a poner a Volador Junior, a La Sombra, Atlantis y a Último Guerrero para las máscaras en la función de aniversario, bueno, igual me hubiera enojado, ¿no? Porque no era mano a mano, ¿no? Pero si me lo hubieran planteado como lo plantearon para esta función, que primero una lucha en relevos increíbles y luego ya el mano a mano, pues bueno, no hay problema, no me enojo. O sea, no me hubiera sentido tan utilizado. Exacto, no me hubiera sentido tan molesto y tan bailado, vaya. Entonces, pues nada más esa cuestión en general, creo que fue la piedrita en el arroz, o como decir, la piedrita en el arroz, no sé cómo le dicen, me sentí el chapulín colorado. De esta función, insisto, creo que ahí la credibilidad del consejo ya bueno, desde hace muchos años está en duda, pero con esta faramaya que nos acaban de hacer, pues bueno, a ver quién le vuelve a creer algo así, que bien, vamos a firmar luchas de apuestas desde meses, pero sin ponerle fecha. Entonces, que bueno, insisto, eso fue lo malo. Si me hubieran dicho, insisto, que desde marzo, que como se planteó para esta función, que así iba a ser la función de aniversario, pues bueno, no hay problema, ¿verdad? Pero no, nos dijeron una cosa, hicieron otra, y al final, pues bueno, no vimos lo que muchos queríamos, no estuvo mal, esto lo hubiéramos visto un poquito más adelante, pero bueno, cosas de programación que en el consejo es lo que más les falla, y bueno, eso fue como el brevario opinativo de aquí de los conductores, que sí, teníamos que desahogarnos. Omar venía así como que te lo dije, yo venía enojado, bueno, de cierta forma enojado, pero ese fue el comentario. Y bueno, a final de cuentas, la última lucha, disputándose las máscaras, Volador Junior y La Sombra, quien sale victorioso de este combate, viene siendo Sombra, un luchador aguerrido, joven, bueno, que no sorprendió de cierta forma. No sorprendió porque creo que la calidad luchística, Volador tiene lo suyo, no me aparto jamás, al contrario, es uno de los mejores que hoy en día hay en la lucha libre mexicana. Pero como dato curioso, casi no tiene nada de triunfos ni campeonatos individuales, tiene campeonatos de pareja, tiene campeonatos de tercia, tiene por ahí un campeonato semicompleto histórico de la NWA, pero de ahí en fuera no tiene nada este señor. Así que ya que me puse a investigar, oye, sí que tiene él, ¿no? ¿Volador? Y Volador Junior, si lo comparas con Sombra, pues no tiene mucho. Exacto. Tomando en cuenta que, bueno, Sombra es más joven y Volador Junior es un poquito más, bueno, un poquito, ¿no? Es más viejo que Sombra. Pero bueno, La Sombra ha tenido una racha interesantísima en estos últimos 2 años. Uh-huh. Ha ganado casi lo que ha querido ganar, ha disputado lo que ha querido disputar, uh-huh, y con justa razón, o bueno, no con justa razón, y con una propia razón de Volador Junior, le dice a La Sombra que le han dado todo. Se lo están regalando, es un perro. Todo, exacto, ¿no? Es el insulto de moda ahí en México. Exactamente. Es un perro. Sí, que bueno, nada más así como paréntesis, ya como de cierta forma terminaron, ¿no? Bueno, ahí vemos. Volador Junior, nada más así, dice llamarse Ramón Ibarra Rivera, tiene 32 años y tiene 17 años como luchador profesional. Wow. Ramón Ibarra Rivera. Y que bueno, siguiendo con la polémica, pues bueno, Volador Junior dice que le están regalando todo al perro de La Sombra. Y pues nada más así como recapitulando la carrera de La Sombra, pues bueno, ya ha ido un par de ocasiones a Japón. No le ha ido muy bien que digamos, pero sí ha tenido participación decorosa, recordando que participó en un Best of the Super Junior hace un par de años. O fue en el Hyuno Climax. Fue, bueno, en un torneo de la New Japan. Y recordando que en la primera lucha dejó fuera al Tiger Mask 4, lo lastimó. Y Tiger Mask 4 ya no pudo participar en ese torneo. Pero en general, ¿cómo te pareció la función? En general, ya después del brevario opinativo de la lucha estelar, pero así en general, ¿qué te pareció la función del 80 aniversario? Ahora sí que si no nos ponemos tan estrictos y si no nos ponemos con la historia de la lucha libre y del por qué decimos que no a ciertos puntos de definición luchística, uh-huh, estuvo bien. Uh-huh. Me agradó. Tuvo muy buenos contendientes, un muy buen cartel, varias luchas, algunas terminaron un poquito rápido. Estoy seguro que es eso, el tiempo también come, así como en radio y televisión. Bueno, en este tipo de eventos también tienen un tiempo establecido. Uh-huh. Entonces quisiera darle un poquito más a la gente y estoy seguro que sí se pasaron de este tiempo mencionado, pero el suficiente como para poderlo controlar. Ay, el Triple Manía duró casi 4 horas. Fíjate que de todas formas Triple Manía sí tiene un concepto de duración un poquito extenso. Ajá. Pero lo que es el consejo siento que es muy tradicionalista en ese aspecto. Mucho, ¿no? Exacto. Pone mucho 2 horas 20 minutos. Sí. Mucho. Y bueno, también hubo juegos pirotécnicos, hubo una sensación de aniversario. Realmente creo que sí, el público sí se sintió en una fiesta. Uh-huh. Sentimientos encontrados, al igual que tú, por la decisión de Blue Panther, uh-huh, por el que no os hayan disputado las máscaras Último Guerrero y Atlantis. Uh-huh. Sin embargo, fuera de eso, creo que fue un muy buen cartel. Creo que el Consejo Mundial de Lucha Libre hizo un buen trabajo, hizo un buen espectáculo para el público, les dio bastantito, siento, uh-huh, que sí. No como lo queríamos, te digo, si no somos tan exigentes, fue bueno, si somos exigentes, nos faltó en esas 2 luchas, y hasta eso lo de Blue Panther, yo creo si hubiéramos leído las letras pequeñas antes, o si el público, estoy seguro que mucho, sí, de la gente, ajá, no sabía este punto en específico. Si lo hubieran promocionado como, claro, una lucha con solo rendición, hubiera tan estado mejor. Tal cual salir, ¿no? El presentador, a ver, esto es así, público, ¿no? Y el público lo hubiera captado. Si no lo decimos tal cual, lógicamente Si no hablas, Dios no te escucha. Exacto. Si no, ¿no? comunicas, no sucede. Ah, esto me bueno, dos materias de maestría me han enseñado. La voy a poner en el Face. Si no comunicas, no sucede. Exacto. Bien, muy buena. Y bueno, ese sería mi punto. Pues sí, consigo contigo en general. Estuvo bien. Nada más yo sigo con sentimientos encontrados. Insisto, la lucha estelar no fue lo que queríamos. Si era en parte, no nos hubiera gustado verlo ahorita, insisto, nada más como claro. Eso. Y si ese detallito, si hubieran puesto en el cartel el cómo fue la lucha pactada para Averno y Blue Panther, hubiera sido mucho más atractivo en general, que de por sí era una lucha muy atractiva. Pero en general, bien. Mejoró, creo que con respecto al año pasado, que ahí quedó la polémica de Rush rapando al Terrible con un martillo negro. Aquí no hubo tanta polémica, exacto, más allá de la programación. En general estuvo bien. Habrá que esperar bien ya para verla. Por las crónicas y por algunos comentarios, muchos se quejan de lo que yo me quejé hace ratito, pero en general estuvo bien. Y otro, ya nada más para cerrar esta lucha y este encuentro entre Volador Junior y La Sombra. Y este bloque también. La Sombra. Esto le dice Volador Junior a La Sombra. Te prometo, aunque me muera, te voy a retirar de la lucha libre. Sopas. Cálmate. Papá. Cálmate. Aunque me... No, si te mueres, ¿cómo lo sacas? Primero, mejor... No, bueno, en fin. El caso es que Volador Junior... Capaz que le hace como Ángel Blanco y El Solitario. Si no conocen esa historia, bueno, si son nuevos en nuestro... En esto de la lucha libre... Hay una historia medio tétrica entre El Solitario y El Ángel Blanco. Que bueno, primero... ¿Quién falleció primero? ¿No te acuerdas? Ángel Blanco. Ángel Blanco. No. Sí. Sí, ¿no? Ángel Blanco parece... Sí, cierto. Ángel Blanco fallece en un accidente de auto. Iba con otros luchadores de Tampico a Monterrey, me parece. Y bueno, por ahí tenía un pacto con El Solitario en el que, bueno... si uno se moría primero iba a venir por el otro básicamente, sí. Y así fue como pasó. 2 meses después El Solitario falleció de extrañas circunstancias, por así decirlo. Entonces ahí sí, como dato muy curioso, muy, muy, muy ad hoc, solo que lo quiera hacer así el Volador Junior y muriéndose así va a retirar a La Sombra de la lucha libre. Bueno, y esto fue todo. Sí está tétrico eso. Sí está tétrica esa historia, pero bueno. Fíjate que curiosamente en la lucha libre se han dado mucho este tipo de cosas. Sí, tienen sus datos así como tétricos. Curiosos. Sí. Pero bueno. Vamos a un corte y regresamos ya para cerrar. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de la... ¡Ah, híjole! No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y continuamos ya nuestro último bloque, ya nos vamos. Tiruri. Nada más vamos a dar carteles. Que bueno, para mañana en la Arena México, Tiruri se presenta sin máscara. Ya después de que se presentó en la Coliseo y en la Arena Puebla y en la Arena Coliseo de Guadalajara. Pero bueno, primera lucha: Molotov y Soberano enfrentándose a Herodes Jr. y Guerrero Negro Jr. Exactamente. Y en la segunda lucha tenemos lucha de damas. Se van a estar enfrentando Marcela, Dailies y Luna Mágica en contra de Princesa Blanca, la Comandante y Seductora. Ay, yo. En tercera lucha, Hijo del Fantasma, Litón y Rey Cometa se van a estar enfrentando a Tomohiro Ishii, a Tiger y a Puma King. Oye, por fin otra vez vamos a ver al Hijo del Fantasma. A veces se presenta, a veces no. Que bueno, ojalá este luchador pudieran darle un poquito más de auge, ¿no? Sí, recordando a su señor padre, que fue un buen luchador, buen luchador. Bien, ¿tú cómo lo catalogas? Sí, un buen luchador, sí, ¿no? Que ahorita anda en la comisión de lucha del DEF. Bien, así a mí se me... Paréntesis. Bien, en la siguiente lucha tenemos un Match Relámpago VIP. Se estará enfrentando Ángel de Oro, en contra de Misterioso. Vamos, Misterioso. Está sabroso su finisher. En semifinal de Alarido. Ay, estos títulos me gustan, los ponen, sí. los títulos que le ponen. Eso nunca me voy a cansar de decirlo. Semifinal de Alarido. El Super Porky, Brazo de Plata, Diamante y Titán se van a estar enfrentando a Pierrot, a Pólvora y a Rey Escorpión. Exactamente, y bueno, enfrentándose y apareciendo por primera vez sin máscara. Bueno, como por cuarta vez, ¿no? Ya, bueno, sí. ya lo recapitulado. Bueno, perdón. Bueno, se presenta sin máscara este viernes 20 de septiembre a las 8:30 de la noche. Se enfrentará en lucha superestelar, Volador, Averno y Último Guerrero enfrentando a La Sombra, Atlantis y Blue Panther. Muy buena lucha. Sí. Me gusta muchísimo esta lucha que pactaron para este 20, que es el día de mañana. Juntaron a todos los... A todos los perdedores contra todos los ganadores. Casi, sí. Digo, sí. Último Guerrero y Atlantis, a fin de cuentas, no se enfrentaron. Es más, ni siquiera se enfrentaron. Pues sí, oye. Hicieron pareja para ganarle a los otros y perdieron. Que devuelvan las entradas. Pero bueno, esta va a estar buena. Esta me va a gustar muchísimo. Volador, Averno, Último Guerrero, enfrentándose a La Sombra, Atlantis, Blue Panther, Volador. Presiento que vas a salir en camilla o La Sombra. Sí, La Sombra le van a dar su arrastrada. Blue Panther va a ir con todo con Averno, ¿eh? Con sí, todo. Atlantis y Último Guerrero se van a dar sus trancazos, pero no siento Ay, a ver si nos vemos, ¿no? No siento mucha mafia ahí. No creo que... Pero va a quedar entre a ver, La Sombra y Volador. ¿Qué tal algo estará este cartel en la Arena México? Y también, para que no digan que bueno, esto no es todo del consejo, para este domingo 22 de septiembre, en el domo del plan seccional en el Distrito Federal, pues hay función... México, Distrito Federal... Hay función de Triple A. México, Distrito Federal. Exactamente, en el Distrito Federal. Evento grabado para la televisión. Exactamente. Que bueno, aquí lo interesante, que bueno, Omar se va a enojar, pero ni modo que se lo va a hacer. Empezando de abajo hacia arriba, lucha por campeonato mini de Triple A, Dinastía y Mini Abismo Negro van a estar bien. Esta va a estar buena, ¿eh? Esta va a estar sabrosa. La segunda lucha, no sé tú qué opinas, a ver. Lucha en relevos mixtos Triple A. Drago, Fabio Apache, que sorpresa. Pimpinela Escarlata enfrentándose a Argos, María Apache, otra sorpresa. Y Mamba. Bueno, estas dos tercias se las estarán enfrentando. Bueno, ya sin comentarios, esperemos a ver. La mejor va a estar Dinastía y mini Abismo Negro enfrentándose por ese campeonato. Exacto, bueno, tercera lucha, lucha especial. Angélico, Jack Evans y un luchador sorpresa, ¿quién será? Se van a estar enfrentando a Pentagón Jr., a Steve Payne y a Eterno. Bien, me suena muy muy bien esta lucha. Lucha semifinal, se estarán enfrentando el hijo del perro aguayo, Psicosis, Daga siendo equipo y enfrentándose a Dark Oz, Dark Scoria y Dark Spiritu. Ay, puro Darks. Puro Darks. Somos Darks. Son Darks. Ellos no pueden ser Darks. Bueno, sí fue. Me acordé de un video de YouTube. Sí, ahí. Precisamente. Precisamente de ese video estaba hablando. Yo soy Darks. Y para ser Darks te tuvieron que haber pasado cosas bien densas. Tú no puedes ser Darks. Bueno, sí puedes ser Darks. Perdón, chequen ese video. Lo pueden encontrar como que... Soy Darks. Así literal, soy Darks. Es una chica que tiene... Chico, sabe Dios qué es. Sí, pero tiene problema. Tiene problema, exactamente. Y bueno, en la lucha estrella, Psycho Clown, La Parca y el Mesías se van a estar enfrentando al Tejano Jr., a La Parca Negra y a Chess. Bien. Ah, bueno, por cierto, paréntesis. Ya se acerca la fecha que había dicho Wagner que según iba a regresar al consejo, que fue el 27 de septiembre, la próxima semana. Nada más así como dato. También, ¿qué pasó con Blue Demon Jr. y el campeonato latinoamericano de AAA? Eso, ¿dónde anda? Oye, sí, cierto. Desde Triple Manía que no lo vemos. Ahorita me acuerdo de esas cosas. Y pues básicamente eso es todo. Sí, ya, eso fue todo. Tenemos un par de notillas por ahí que quedaron pendientes, pero eso las dejaremos para la próxima semana. Muchas gracias por haberse conectado. En cuanto tengamos chance, pues ahí les estaremos compartiendo la función del 80 aniversario. No he encontrado ningún pirata amigo que ya la haya subido. En fin, yo me despido, muchas gracias. Soy Francisco Arreola. Omar, algo que quieras agregar. Como cada programa. Tampoco avientes el celular, no, tampoco te enojes. Cayó en blandito. Es que lo de Último Guerrero. Ah, ya. Bueno, no, ya saben. Como cada término de programa, agradeciéndoles el que nos hayan dado play. No olviden visitar nuestra página www.lacavernaria.com y visitarnos en Face. Denle like y denle a la publicidad dentro de la página. Lunes, miércoles, jueves y viernes, lo mejor del pancracio luchístico. Mi nombre es Omar Dávila. Muchísimas gracias. La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.